Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos, como siempre, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que difunden este programa fundamentado en las músicas de raíz popular más maravillosas de todo el planeta y alrededores. Hoy comenzamos el repaso, ya con la música que ha sonado, de la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre, como hacemos todos los meses. Esa lista de 40 discos recientes de estos tipos de música confeccionada por el panel de unos 60 especialistas llegados de los 5 continentes, cuyo repaso hemos comenzado con la escucha de este grupo que nos llega desde Rumanía, el Anton Pan Ensemble. Que no es que sea el grupo de este señor, Anton Pan, porque Anton Pan fue un compositor del siglo XIX de la zona de Valaquia. Y en su honor, este grupo se formó con este nombre en el año 2003, aunque su director es Constantin Raileanu. Y en este disco rinden homenaje a otro personaje anterior todavía, que vivió entre los siglos XVII y XVIII, fue príncipe de Moldavia y es una de las figuras fundamentales en la historia de la música otomana. Realizó un tratado de música otomana, el más reconocido a través de los siglos, y también reunió una importante colección de músicas, que son las que se recrean, algunas de ellas, en esta grabación. Este personaje es Dimitri Cantemir, y lo que hemos oído es esta pieza en forma de peshref, es decir, una de las formas de instrumentales de la música clásica otomana. El disco del Anton Pan Ensemble, titulado Cantemir Melo 2, porque es el segundo disco dedicado a este repertorio, ocupa el puesto número 39 de la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre del 2021. Y en el puesto 37 encontramos el debut discográfico de este artista congoleño, Batila. Soki ozali na mawa mami Kobanga te koyebisanga Na kozanga jamais losambo Kosambele la yo epaya yeme tata Puyosa bolingo nanga Puyosa motema nanga Kakako lalati Soki naino na yo kimongongo na yote Boyango nde pesaka nga kimya Nalota ndoto eme mangati na paradiso mama Ba fran kriste bolongo na kombo na na losambo na bino Ba saran kriste bolongo na kombo na na losambo na bino Mama, Puyo sa motema nanga. nanga motema pembendi lambai. Ami nanga motema pembendi lambai. Naebi kebozana pambongo, ngana zanga ee. Naebi kebozana panyolenga e kaka simple pieto. Bolataka oyo ya poto, ngana salisa na galeri momo. Ape si motema na henyo so e pananga anze. Papa fako ebi sabango, batiko tumisa pa mama. Mama Alice e yokanga. Makamu sevo yokanga. Mama Yvonne e yokanga. Mama Leki Benana landu o yokanga. Aminanga mote mapembende lambae. Naebi kebozana pambongo, ngana zanga ee. Naebi kebozana panyolenga e kaka sempre pieto. Bolataka oyo ya poto, ngana stalisa na galeri mongo. Ape si mote mana enyoso, e pananga anze. Papa fago yebisa bango, batiko tungisa pa mama. Mama Alice e yokanga. Makamu sevo yokanga. Mama Yvonne e yokanga. Mama Leki Benana landu o yokanga. Hemos escuchado qué mundofonías esta pieza Lobico, incluida dentro del disco Tatamana, que quiere decir en Kikongo algo así como no te rindas o agárrate a lo que amas. Y es el disco de debut de este artista llamado Batila, un artista de Congo, heredero de la cultura bantú, escritor de poesía desde los 10 años... y que se inspira en sus ancestros y en sus tradiciones. De hecho, se llama Batila, igual que su abuelo, del que saca una importante inspiración. Sus letras, como muchos de los artistas africanos, son reivindicativas, y también con un toque de introspección, hablando de temas como de la validación de uno mismo y la seguridad de las propias habilidades. Pues este artista, Batila, está en el puesto 37 de Transglobal World Music Chart del mes de diciembre. Del corazón de África volvemos a Europa y también volvemos de nuevo a la Europa sudoriental, concretamente a Grecia. Bien, volvemos musicalmente, culturalmente, estilísticamente a Grecia, aunque este grupo está radicado en Francia. También entra en la Transglobal World Music Chart y lo hace en el puesto número 33. El nombre del grupo es Asafir, un sexteto que reúne instrumentación de raíz griega, también turca, también norteafricana, también de Medio Oriente, en fin, pues un montón de influencias recogidas en este disco que lleva por nombre Digressions Parekbasis. Digressions es la primera parte del título, que puede estar en francés o en inglés, escribiría igual. Y luego en alfabeto griego aparece la traducción a este idioma, Parekbasis, del cual vamos a escuchar una pieza procedente de Tracia, es decir, esa región histórica que abarca parte de lo que hoy en día es Grecia, Bulgaria y la Turquía europea. Asafir se sitúan en el puesto número 33 de la Transglobal World Music Chart. Μια διαβάτησα και μια

entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos seguido en Mundofonías y en esta edición estamos repasando la Transglobal World Music Chart de diciembre de 2021. Hemos oído música de un disco que ya hemos escuchado por aquí en varias ocasiones anteriores y que nos encanta a los dos, a Juan Antonio y a mí. Y además ha sido favorito en noviembre aquí en Mundofonías. Es este disco de La magia de la música balaca, Maya Jin Música Blajilor, más o menos, algo así sería, en su idioma, un idioma muy cercano al rumano, y es una recopilación de grabaciones del Festival Gherghina entre 2009 y 2018. Hemos oído en concreto a este clarinetista de 31 años, Sreko Prulovic, nacido en la localidad de Saječar. Él tocaba el clarinete y este disco está en el puesto 32. Este disco ya lo hemos repasado ampliamente en el programa y nos recuerda también nuestra reciente estancia en ese festival en el mes de septiembre de este 2021, el Festival Gherghina, que es un nombre de una flor. Esa palabra sería equivalente en su origen a georgina. Bien, pues vamos a continuar. Nos trasladamos ahora a los territorios más agrestes de Suecia, agrestes en lo musical también, porque este grupo pues, es uno de los veteranos que combinan las músicas tradicionales de Suecia con una perspectiva muy guitarrera, muy cañera, como decimos por aquí, potente. Desde hace ya unos cuantos años se llaman Hovendroven, nos presentan su nuevo trabajo llamado Trad y piezas que vienen de la tradición sueca, pero tocadas a su manera, como este Evertsberg, en un disco que se sitúa directamente en el puesto número 31 de la Transglobal World Music Chart. Pues ahí teníamos esta potencia sonora en todo su esplendor, joven Droven desde Suecia, en un disco, en este caso editado por un sello noruego, Halo, uno de los subsellos de Grappa Music Forlag. El disco Trad de joven Droven se sitúa en el puesto número 31 de la Transglobal World Music Chart, que, como sabéis, es una iniciativa de este programa Mundofonías con nuestros compañeros de World Music Central, que reúne a unos 60 panelistas en los 5 continentes, cuyas iniciativas, una de ellas, por ejemplo, ha sido el Hall of Fame recién lanzado e inaugurado, y que también repasábamos aquí en Mundofonías recientemente, pues bien, estas iniciativas, como digo, se pueden consultar en su página web transglobalwmc.com. Y en el puesto 29 encontramos a también un viejo amigo de Mundofonías, digamos un viejo amigo musical, Nuru Kane, artista senegalés afincado en París desde los años 90, aunque se ha hecho algunos viajes al norte de África, de allí se trajo un guimbri y de hecho tiene una influencia importante su música, tanto de su propia cultura senegalesa como de la música nahua. Su grupo se llama Baifal Nahua, de hecho, y él es Nuru Kane. Le hemos oído con piezas maravillosas como aquella que me encanta, Talibé, pero ahora nos presenta su cuarto disco llamado Mayam, del que hemos elegido esta pieza, Yakar. Wow, wow, wow, by Baldinawa. Back to work, ligue, ñaka jarñu. Rare ma de su rare sinongali ku fi jëk gën ticket paré mil moy dañu ko Sadie,

Pues hemos continuado con música que nos llega directamente desde China, desde Yunnan, la provincia situada en el suroeste, lindando con Birmania, con Laos, con el Tíbet, con Vietnam. De allí procede este grupo llamado Shan Ren, con un disco que lleva por título Shan Dao, el camino de la montaña. Y bueno, el libreto está totalmente en chino, es difícil que lo entendamos antes de que completemos nuestro curso intensivo de chino, pero gracias a las notas de quien nos lo hace llegar vía la Transglobal World Music Chart, el también divulgador y etnomusicólogo Mu Qian, pues comprendemos un poquito más de este grupo que nos ofrece una pieza titulada 30 años después. Como digo, el libreto del disco está en chino, aunque esta canción, por ejemplo, en las plataformas en internet de streaming aparece con un título en inglés, 30 Years Later, por eso sabemos lo que quiere decir. En fin, música, como digo, del sur de China, a cargo de Shan Ren, reinterpretada de esta manera que hemos escuchado en su disco Shan Dao, que se coloca en el puesto número 25 de la Transglobal World Music Chart. Ya había entrado el mes anterior en el puesto número 14. Y en el puesto número 11 entra directamente el segundo disco de la Orquesta Afro-Sinfónica, llamado Orin a Lingua dos Anxios. Orin, que significa canción, en el idioma Yoruba, la lengua de los ángeles. Labutando na estrada, maracatu, maracatu, rei do Congo vem chegando, maracatu, maracatu, com sua corte engalanada, maracatu, maracatu, e o povo festejando. Mitinganizo na virofa. Thank you. pasado noviembre se lanzaba este disco, el segundo disco de la Orquesta Afrosinfónica, llamado Orin a Lingua dos Anjos, que era el segundo disco de este grupo nacido en 2009. Un grupo formado por 22 músicos y un coro femenino con repertorio africano y afro-brasileño. La pieza que hemos elegido era una de las que han sido co-compuestas por Mateus Aleluya, letrista, y el director del grupo, Ubiratán Márquez, Maracatu do Congo. Y la siguiente pieza que van a escuchar ustedes, queridos oyentes, es... ¡El número más, uno! Ni más ni menos que... Ni más ni menos que... ¡Ni más ni... ¡El número ni menos uno! ¡Que el número uno! ¡El número uno de la Transglobal World Music Chart! Sí, efectivamente, aquí tienen ustedes el número uno de la Transglobal World Music Chart, el que estaban esperando ustedes para sonar en sus transistores. Pues sí, lo vamos a escuchar a continuación. Así que, ¡enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¿A quién? ¡Felicidades! ¿A quién? ¡Al número uno! ¿Pero quién es? Dilo tú. Vale, pues lo digo porque es que además me toca, así que lo diré, que en realidad no es un número uno, son dos números uno. Este disco viene firmado por dos artistas. Por un lado, el pianista cubano Omar Sosa y el tañedor de cora senegalés Sekou Keita. El disco se llama Suba y efectivamente subió bastante, porque apareció en el número 5 en el mes de octubre, subió al número 3 en el mes de noviembre y finalmente... sube al puesto número 1 en el mes de diciembre en la Transglobal World Music Chart. Suba es una palabra mandinka que quiere decir amanecer. Y de este disco hemos escogido la pieza que lleva por título Nyiribalma. Con esta música vamos a despedir la edición de Mundofonías que hemos estado compartiendo con todos los oyentes del medio centenar de emisoras que difunden este programa. Un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzidane y Juan Antonio Vázquez. Y que, como sabéis, tiene esa página web mundofonías.com, también esas vías de contacto a través del correo electrónico radio@mundofonias.com y las redes sociales, los perfiles en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con el número uno de la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre del 2021. Omar Sosa y Sekou Keita y el disco Suba. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! I'm a loser now.